Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara Farías. Dite algo, Lidel Doria Márquez. Ah, bueno, aquí estamos de vuelta con el podcast de la historia de Venezuela, en donde ustedes están claros que nosotros les estamos contando todo lo que pasó en este país, pero en el idioma del corito sano, el idioma de ahí a ahí, cercano, como que tú estás sentado con todos esos señores que están ahí hechos de cemento, yo no sé de qué están hechas las estatuas, pero que están ahí en las plazas, porque esos señores eran como tú y como yo. Háblales tú, pana mío. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque nosotros somos unas personas que abogamos mucho por las relaciones afectivas y sexuales de forma consentida y también consensuada, porque es de nuestro interés que tú no andes por allí dañando a nadie, obligándolo a amarte, y tampoco que seas abusado siendo obligado a amar a alguien que no quieres, porque todo eso no es amor, es una obsesión y es un crimen, y nosotros no queremos que seas víctima de un crimen y tampoco queremos criminales escuchándonos, porque nosotros lo único que robamos es corazones, como nuestros hielos de vallenato, como Diomedes, como Rafael Orozco, con Sergio Dangond, que dicen que las cosas salen bien, es como se hacen, pues, con sentimiento. Correcto, panas míos. Aquí lo único criminal es este podcast, que es criminalísimo para que tú te lo vaciles y te aprendas todo lo que pasó en la historia de Venezuela. Y claro que estamos aquí de acuerdo con las relaciones, fíjate, consentidas, consensuadas y consensualidad, por supuesto. Ajá, háblales. Mira. Ese es el nivel que estamos manejando ahorita, panas míos. Miren, estoy muy contento, estamos de vuelta aquí con el podcast de la historia de Venezuela. Hoy traemos un tema bacanísimo porque seguimos con las historias de las fundaciones de las ciudades de Venezuela. Hoy traemos una ciudad, yo nunca he ido para esa ciudad. Ah, ¿no? Javier, ¿tú sí? Pasé por ahí alguna vez, pero también tengo otro tema que es que mi abuelo era de por allá. O sea, mi abuelo era de un sitio cerca. Ajá, o sea. Usted tiene sí, raíces sí. Por allá. Parte de mi familia es de por allá y todo eso. Y es una ciudad interesantísima porque es del occidente del país, pero no es de los Andes. Vamos con una que es todo menos andina. Porque, o sea, aquí hace calor en banda. Hay arena. Hay chivos. Comen unas arepas que, no sé, uno se come una arepa y uno dice, ay, no, una arepita. No, esta gente come arepas del tamaño del budare. O sea, es una cosa que una arepa de esa zona es la arepa. Y esa gente también está muy orgullosa de todo eso. O sea, la gente de esa zona siente un orgullo de sus terruños. Porque ellos se consideran los primeros en estar en este país. Porque hoy vamos a hablar precisamente de la conocida en los libros como Santa Ana de Coro. De Coro, ese sitio tan lejano, pero a la vez tan interesante que es la ciudad de Coro en el estado de Falcón actual. Es correcto, vale. Fíjate que Coro tiene, así como dijo Javier, ese orgullo de ser de los más antiguos acá en tierra firme y en este país. Bueno, en ese momento no era este país, pero bueno, en esa zona. Y tiene una particularidad porque nosotros hablamos hace poco acerca de Cumaná, como primogénita del continente y todo el asunto, pero Cumaná tuvo una serie de episodios, digamos, de temporadas. Esa serie llamada Cumaná tiene varias temporadas, hasta que por fin es Cumaná, pero Coro no. Coro, mira, Coro está ahí, desde el momento en que se pusieron de acuerdo. Ya le vamos a contar la historia, cómo fue que ocurrió la aparición, la fundación de Santa Ana de Coro. Pero eso, tienen la antigüedad, digamos, de ser de los primeros en ocupar esta parte del territorio. Vamos a ver qué es lo que con Coro, Manao. Correcto. O sea, algo que yo noto es que, en lo que hemos hablado en este ciclo, es que los nacimientos de esta ciudad siempre es una cosa que no podemos contar sin echar también el cuento de sus fundadores. Porque es una cosa que siempre está atado la ciudad al fundador y a su vez las rivalidades, las aventuras, las desventuras, los romances de quienes plantaron la bandera en ese sitio. Y bueno, en el caso que comentamos ya de San Cristóbal y Mérida, que todo nace de una rivalidad entre dos tipos que se miraban feo, por lo menos desde que llegaron a Pamplona, hay registro de eso. El nacimiento de Coro no parte tanto de una rivalidad entre dos tipos, parte más de una historia, digamos, de ganas de ser real, digamos, un poco de codicia, de explorar, de ir más allá. O sea, un hombre que se quería llevar los reales, de llenar de real los bolsillos, y también un hombre que sentía que era menospreciado, que es precisamente la figura de un hombre llamado Juan de Ampíes. De verdad que este personaje va completamente atado. Juan de Ampíes, y también, bueno, ya eso lo vamos a desarrollar ahí, porque no voy a hacer spoiler con esta historia, porque vale la pena ir poco a poco con esto. Vamos a empezar por aquí, Javier, con el tema que lo hemos comentado en las otras ciudades, que es lo referente a los pueblos aborígenes. ¿Quién estaba ahí? Correcto, porque, o sea, Juan de Ampíes no fue que llegó allá de la nada y dijo, no, esto se va a llamar así y yo voy a traer un poco de gente española. No, en Coro, en todo lo que es el territorio de Estado Falcón, hay reportes de que había gente desde hace muchos años. O sea, bueno, hasta el punto de que no solo que había gente, o sea, en Coro, alrededor de Coro, del Estado Falcón, hay grandes yacimientos de fósiles, o sea, de cosas que podrían ser de las jurásicas. O sea, registro de que había muchas cosas por allí. Ahí en esa zona, bueno, en lo que es Coro y el Estado Falcón en general, hay mucha actividad arqueológica, estudio arqueológico. Y fíjate que ahí se han encontrado cosas como piedras trabajadas, piedras talladas y cuchillos, flechas que sí, hechos como con tipos proyectiles que tenían la punta hecha de cuarcita. O sea, había un trabajo allí de esos pueblos aborígenes y además los datan de la etapa paleoindia, que la etapa paleoindia es ese momento, data de 8000 años antes de Cristo, y que es el momento en que se empieza a surgir esa diversidad étnica en América y lingüística, cuando se empiezan a distribuir o a generar esos diferentes pueblos en estas tierras. Entonces es como que muy antigua la presencia humana en la zona de lo que hoy es Coro. Ya, me estás hablando de los primeros hombres pasaron por Coro. Exacto. Diablo. Y en la etapa paleoindia se habla precisamente cuando el hombre cruza el estrecho de Bering y empieza a caminar por América y distribuirse por América. Claro, un proceso que duró probablemente cientos de años, porque, o sea, toda esa caminadera no es que pasó de ayer para hoy. Entonces, bueno, aquí, ¿qué pasa? Habían varias tribus aborígenes, pero habían dos que eran las más numerosas y las que comandaban el asunto, que eran los caquetíos y los jirajaras. Eso me suena, eso, los jirajaras. Los más representativos. Muy sí, de esa zona y de Barquisimeto. Sí, claro. Lo más representativo y numeroso eran los caquetíos. Ojo, también habían ajaguas, ayamanes, chipas, eran otras tribus que había. Pero los caquetíos eran el pueblo más representativo de esa zona. Estos carajos eran muy interesantes porque tenían una sociedad bastante avanzada. Fíjate que eran muy numerosos, tenían aldeas, digamos pueblos. Cada uno tenía su cacique, pero ellos tenían su poblado principal, Javier. Que su poblado principal se llamaban Todariquiba. O sea, como una especie de preciudad. Sí, que ahí es donde habitaba el que llamaban, fíjate, el Diao Manaure. ¿Cómo? El Diao Manaure era el cacique Manaure, pero Diao era el nombre que le daban al cacique de caciques. Ah, era el jefe de jefes. Claro, el capo de tutti capi. Wow, o sea, estamos hablando de un tipo que, ojo, en esas formaciones humanas, o sea, que estructuren algo así como de un máximo jefe, diablo, o sea, es que ni Daddy Yankee. Exactamente, él era el Daddy Yankee, él era el máximo jefe, el máximo líder. Era el Diao Manaure. Entonces, bueno, de acuerdo a los estudios que se han hecho sobre dónde se encontraba Todarikiba, dicen que se encontraba en una parte del istmo que une a la península de Paraguaná con tierra firme, que era una hondonada libre de médano. Fíjate que según la descripción, entonces se alejan obviamente de esa parte desértica. Claro. Encontrando, bueno, una zona más amigable, cerca del mar incluso, pero lejos, libre del médano. Entonces ahí, en una zona de este tipo, en esa parte del istmo de la península de Paraguaná, es que ubican toda Arequipa. Pero los caquetíos eran tan numerosos que los tipos estaban ubicados no solo ahí, sino que llegaban hasta los límites con el hoy estado Zulia por toda la costa oriental. O sea, están bien distribuidos por toda esa área. Hablamos de que iban desde todo el estado Falcón hasta la parte oriental del Zulia, o sea, lo que sería actualmente Cabimas. Claro, y hasta cruzaron el mar porque habían caquetíos en Curazao, Aruba y Bonaire. Es correcto, o sea, sí se habla de que en el llamado ABC holandés hay yacimientos de indígenas y, oye, eran caquetíos, eran originarios de la actual Venezuela. O sea, toda esa zona, Falcón, Zulia, las islas holandesas, todo eso era caquetío. Sí, y es interesante este tema de los caquetíos de esas islas porque, al parecer, según las descripciones, eran más grandes que los que estaban en tierra firme. Ah, o sea, como comían mejor en las islas que... Al parecer sí comían mucho mejillón, mucho chaguacure, y eso como que lo desarrolló mejor. Al punto que en las descripciones y las relaciones y cartas de los españoles se habla de esas islas como las islas de los gigantes. ¡Wow! Porque decía, oye, pero estos tipos son muchísimo más grandes que los que están allá al frente. Pero, ajá, tienen familiaridad entre ellos. Los caquetíos, Javier, fíjate lo que hacían para como distinción social. Se pintaban la piel, tenían un sistema ahí de pintarse la piel. Pero además, para tú demostrar, digamos, que usted... Tenía cuarto. Que usted tenía su dinero, exactamente. Que usted no estaba abatido de lechosa. Para usted demostrar eso, se ponían un cuero de felino, digamos. Bueno, las descripciones de la época dicen tigre, pero no había tigre. Digamos que era un cunaguaro. Se ponía un interior de tigre en la frente y decían que... Un interior es de leopardo y decían como que no, yo soy el tigre. Eso es tal cual eso. Se ponían los interiores en la frente, pero eran de cuero de un animal y eso demostraban que ellos eran los tipos. Además, los guerreros que tenían alta jerarquía y prestigio usaban collares con huesos. Ah, bueno, pero eso es algo como que muy general en esas tribus. O sea, porque también sí, se veía que se mostraba el Caribe. Pero el caquetío no era belicoso. El caquetío lo describen como un... ¡Wow! Lo describen, las descripciones que se dan de los caquetíos, y eso también da cuenta mucho de cómo sería el desarrollo de la Fundación de Coro, es que los tipos eran muy panas. ¡Wow! Nada muy bacanería. Súper bacanos, y además que tenían como una moral muy elevada, digamos. Fíjate que al parecer eran una sociedad que eran monógamos. Digamos que todo estaba permitido. O sea, tú podías ser monógamo, pero si tú eras un cacique, usted Manaure, y usted tiene sus tres esposas, no es que, wow, qué bola Manaure, tiene tres mujeres. No, no, está todo bien. Usted puede elegir. Ah, o sea, usted puede elegir entre ser monógamo o ser polígamo. Su cuerpo, su decisión. Wow, o sea, está diciendo que estos indígenas eran más avanzados que la Venezuela actual. Sí, vale, usted podía y no había un problema con eso. Incluso, fíjate, este tema moral, ético que tenían, que se dice que durante la caza a los animales, no, que estuvieran en posición de reposo, de descanso o durmiendo, no se les disparaba. Eso es un bicheteo. Oye, eso es muy honorable. O sea, claro, ¿cómo tú le vas a tirar una flecha a ese venado que está ahí tranquilito? No, durmiendo. Matarlo cuando esté. Es que además, o sea, no tiene sentido. O sea, si tú eres un cazador, tienes que, coño, que esforzarte por la presa. No vas a estar ahí agarrando mango bajito. ¿Qué clase de cazador eres tú? Exacto. Otra cosa interesante, Javier, de este asunto de los pueblos, es que persistieron muchísimas de las voces locales de allí, en pueblos, en sectores. Bueno, Todarikiba entiendo que es una voz que persiste. No sé si en un sector de Coro, incluso encontré que hay un hotel que se llama así. Ah, puede persistir, obviamente. pero hay voces que se mantienen hasta hoy que vienen de esos tiempos, que es, por ejemplo, Cumarebo. O Somurocuares, quizás. Ajá, Cabure, Capatárida, son pueblos de la zona, Guaybacoa, que son voces de esos pueblos caquetíos del momento. También los tipos eran sendos viajeros, Javier. ¿Cómo es eso? ¿Tenían millas de Lufthansa? Ah, bueno, más o menos. No tanto en Lufthansa porque ellos iban caminando. Ah, entonces como... Ah, bueno, eran viajeros, o sea, les gustaba ir más allá de sus límites. Pero fíjate que la descripción que yo encuentro hablan de que siempre portaban su hamaca y una mochila en donde llevaban una calabacita, digamos un recipiente, okay, con un polvo blanco, con un polvo blanco que obtenían quemando conchas marinas. Wow. Un polvo blanco... Ajá, ¿y ese polvo blanco qué? Era como un fructus de Guanábana. Ellos llevaban, fíjate, su polvito, su potecito con su polvo blanco. Y además tenían unas plantas, una mezcla de plantas, que ellos hacían ahí, digamos, un guarapo. Y junto a ese polvito blanco, ellos consumían eso y podían andar durante 8 días seguidos sin comer y sin beber nada. ¡Wow! O sea, tomaban esa vaina y no comían. Vergas. Eso lo hacía yo cuando adolescente, que me tomaba unos rones raros por ahí y empezaba a caminar mi hermano por Tocarupa, no, a mí nadie me paraba. No, ahí me han comentado que eso es que lo que hace es el chimo, o sea, que tú que un campesino agarra y come chimo a las 5 de la mañana y después puede pasar hasta la tarde relajado ahí cortando caña y después, bueno, que vuelva a comer que sea la noche. Pero estos bichos lo hacían con un polvo blanco. Con un polvo blanco. Es que cuando vemos, esto tiene en común, eso son prácticas como aborígenes, porque bueno, tenemos el tema de la hoja de coca con los indios de... También la coca, sí. Que generaba lo mismo. Entonces, bueno, estos tipos al parecer tenían su propia mezcla para sacarle dos y bueno, y andar por ahí caminando durísimo por todo eso. Sí, verga, o sea, iban duros caminando, corriendo durísimo, viajando, verga, o sea, estos tipos eran algo así como, no sé, o sea, qué locura. Y entonces, dale, obviamente, o sea, si estás así, casi, que un estado de empericamiento, ¿cómo no ibas a llegar a las islas de Aruba, Bonaire y Curazao? Claro, así fue que terminan los caquetíos, porque también hay presencia de caquetíos en los valles de Yaracuy y de Lara, así terminaron por allá lejísimo. Coño, o sea, si seguían metiéndose de polvo, terminan ellos descubriendo Europa, y no al revés. Ah, exacto, exacto. Pero fíjate algo, con todo esto de que, porque se habla muy bien del pueblo caquetío, unos tipos muy de pinga, pero... Aquí tengo algo, otra cosa que rescaté, otro dato que me pareció interesante, Javier, escucha esto. Los caquetíos castigaban severamente el vicio de la sodomía. ¿Cómo es la vaina? O sea, ser homosexual. coge con tipo. Ya va, o sea, pero tú me habías dicho que ellos pensaban como que tu cuerpo es tu decisión, o sea, no queda permitir la poligamia, pero para ellos estaba mal ser homosexual. Ajá, pero fíjate, escucha esto. El vicio de la sodomía fue severamente castigado y combatido. Los sodomitas eran castigados vistiéndolos de mujer y obligándolos a prestar servicios domésticos femeninos como lavar, cocinar, barrer y el desprecio público. Pero no estaban tan elevados los caquetíos. Dije, ¿a ti te gusta ese tipo? Bueno, ponte esta falda. ¿Cómo así? Chamo, pero es que viene tan carcelaria, tan homofóbico, tan incorrecto, o sea... Bueno, Manaure. No es tan, digamos, retrasada, o sea, de retrógrada, porque al fin y al cabo es como un venezolano actual, si lo vemos bien, o sea... Básicamente, exacto, los caquetíos eran como el señor Mauro, o sea, Mauro es un caquetío moderno, marico, de verdad, eres marico, de verdad. O sea, ese es Mauro, es un caquetío, y es de la zona, pues. Tienes toda la razón, y al parecer... Bueno, en Venezuela hay mucho caquetillo todavía. Por lo que vemos. No, sí, se pero nota. Bueno, o sea, tenemos que hacer esa caquetilla de la homofobia y de... O sea, de ahí vienen los temas del carcamo Gallani. Pero ahí es donde yo digo, porque fíjate que uno no puede, obviamente, como juzgar la historia con los criterios del momento, pero ahí es donde yo digo, ok, indiólogo, ¿ese es tu ídolo? Sí, porque, o sea, tú ves que los indiólogos actuales se ponen a decir que no, que yo soy... afroindígena, que soy a su vez he, him, they, que no, que yo soy bisexual y no binario. Mano, si tú de verdad fueses tan indiólogo, oye, esos indios a los que tú tanto defiendes, mira lo que te harían. Así mismo, sea, te tiraban una falda y te ponían a cocinar. Ponte tu falda, aprende a cocinar mejor, pasa... animo indiólogo. Eso hacían en el retén de Katia, marico. O sea que, de verdad, sí, muy que carcelario. Aquí, muy, muy caquetío, muy carcelario. fíjate que Javier, hablando un poco más, ahorita comentamos los Jirajara. Ok. Los Jirajara eran esos otros tribus que estaban por ahí por la zona. Ellos estaban en la sierra, el estado de Falcón, por la zona de las montañas. Pero estos tipos eran los belicosos. Ah, eran los ellos no eran bajanería. No, los Jirajara eran tan coño madres con ellos mismos que ellos no comerciaban. Mire, que al lado había una aldea Jirajara y que los puedo es matar. No, vamos a venderle este café, los puedo es matar realmente. Verga. O sea, entonces esto... Para la guerra. Claro, estos tipos entonces tenían problemas con los caquetíos, a veces intentaban meterse para toda Arequiba, para la Curiana. Que por cierto, la Curiana es como llamaban a la zona en donde posteriormente estaría Coro, los caquetíos. Estaba toda Arequiba y estaba la Curiana, de ahí viene Coro. Ok. Entonces, bueno, así estaba conformada, Javier, la zona antes de que llegaran los españoles, que entiendo... Llegarían por ahí por primera vez para 1499. Sí, porque por ahí pasó, tengo entendido que fue Alonso de Ojeda, ¿no? Y Juan de la Cosa. ¡Ey! Sí, pero claro. El objetivo de ellos no era ir a Coro. O sea, ellos querían era seguir, o sea, navegando hasta llegar a otra tierra firme. O sea, ellos bordearon la zona y ya. Porque también fue como que no fueron recibidos con mucha bajanería. O sea, creo que les lanzaron una flecha o una cosa y no quisieron bajarse ahí. Claro, ellos llegan, ¿sabes qué? Ellos llegan a lo que hoy es Tucacas. Ah. Entonces los tipos ven la ranchería y dicen, ¡ay, mira, qué bello! Como los indiólogos, como piensan, ¡ay, mira, esos dichos son panas! Y un poco de flechas le empezaron a soltar. No lograron llegar. Llegaron fue al Cabo de San Román, que ellos lo bautizan con ese nombre, San Román, porque era el día del santo, el 9 de agosto de 1499. Ah, correcto. Eso entonces, realmente así Colombia. Fueron. Exacto. Así fueron los, digamos, el primer acercamiento español que hubo hacia la zona. Sí, pero hasta ahí, porque, o sea, después lo que hay es como intentos y vainas, o sea, formas de ver eso, hasta que, bueno, de vuelta a la historia que teníamos sobre un tipo llamado Juan de Ampíes, tenemos que, ese es un hombre que se llama en realidad Juan Martínez de Ampíes, ese es su verdadero nombre, pero él se quiso poner el nada más el segundo porque, bueno, sin menos que sonaba con más bacanería. Este es un carajo que llegó a Santo Domingo alrededor de 1511, a la actual República Dominicana. Y él lo nombran allí como factor, que eso era un cargo real de Hacienda, o sea, algo así como ser funcionario. Pero también lo ordenaron ser regidor del Cabildo de Santo Domingo. O sea, el tipo estaba armado y con cuarto, o sea, tenía cargo, claro. Tenía cosas para... Era parte del gobierno, o sea, tenía con qué. Pero él quería más, o sea, él decía como que chamo, pero... Sí, dos cargos, pero esta vaina no me da para lo que yo quiero. Y entonces, pasa que 3 años después, en 1514, le dan una encomienda de indios a la llamada Villa de Bonao, allá en Santo Domingo. O sea, le dieron dos claro. caciques. Le dieron como 218 indios, pero a veces dijo como que eso es muy poquito para mí. O sea, a mí me dieron poquitos indios. O sea, el tipo tiene un pedo de ambición muy grave que siempre quería más. O sea, era como la barra, si pide más. La cosa es que también mandaron para allá a unos curas, unos reformadores jerónimos, y pasaba que ellos le interfirieron para él para que le dieran más indios porque había gente que no estaba trabajando bien a los indios, que no les daba igual, y bueno, le dijeron como que, bueno, ten estos indios aquí, pero ojo, administra esto para que financie otros pueblos y fundemos más cosas. O sea, le asignaron que él tenía que tener a esos indios allí con la labor de instruirlos en cosas de la fe, darles cosas necesarias y tener cuenta de razón de lo que ellos produjeron. O sea, básicamente le dieron administración porque reconocían como un tipo correcto. Es decir, el carajo, claro. Dentro de todo, reconocían como era un tipo ordenado. Pero claro, porque o sea, fíjate que para ese tiempo, Javier, estaba esta fiebre de venir, estamos hablando de 1510, 1511, estaba la fiebre de venir al Nuevo Mundo a esclavizar, a hacer tráfico, bueno, como comentamos con el caso de Cumaná. Ah, correcto. O sea, no podían ver dos indios juntos porque ya solo tienes que avisar. Ajá, exactamente. Ellos veían donde había dos indios juntos, ellos veían una empresa. ¿Qué pasa? A Juan de Ampíes lo empiezan a ver también como, oye, este tipo es como el menos malo, ¿verdad? Oye, como que, sí, pues, él tiene ahí sus indios, no está como pendiente de venderlos como está este, quizás. Y bueno, lo pusieron a... Le pusieron bajo su protección o bajo su mando, bueno, otra buena cantidad de aborígenes en Bonao. Claro. E incluso, o sea, él también tenía el tema de que, ok, él amistad bien a los indios y eso, pero él como que decía, ah, pero yo te voy haciendo esta vaina bien, pero a mí no me está dando las cuentas, o sea, esta gente no me está pagando bien. Entonces, él también se fijó que había gente que estaba traficando indios desde una supuesta isla llamada la Isla de los Gigantes. Es decir, lo que ya habíamos mencionado. Estaban agarrando caquetíos desde el ABC. Entonces, okay. Él decía como que, mira, hay una orden del rey Fernando Católico que dice que esas islas no son para explotar esos indígenas. O sea, son islas inútiles. O sea, hay que más bien hay que preservar la población para así explorarlas. Entonces, él planteaba que no se estuviesen esclavizando esos indios y vaina. Y también pasó que hubo un cambio de mando en España porque llegó al poder Carlos V y esta gente decidió nombrar para la administración de las islas de Aruba cuando se hubo un aire a un tipo que no era amigo de él. Nombraron a un tipo llamado García de Lerma. Es decir, él que estaba preocupado por el ABC quedó jodido. Claro. Entonces pasaba que él no se rindió. Él dijo como que, oye, pero esas islas hace falta resolver. Y más adelante, ya en 1522, lo autorizaron para que repoblara esas indias, para que repoblara esas islas con más indígenas y también para que a su vez fuese a la costa de Venezuela para poblar esa zona y también para buscar piedras de valor. O sea, pensaba ir a buscar esmeraldas y también buscar oro. Pero él estaba muy ocupado administrando Santo Domingo y entonces mandó para allá a un amigo de él, un tipo llamado Gonzalo de Sevilla. Claro, Gonzalo de Sevilla. En 1525 sale esa expedición. Correcto. Bueno, tú sabes que Gonzalo de Sevilla llega allá a Coro, llega a la costa de Venezuela en esa zona en el año 1525 y llega a las Islas de los Gigantes, a Aruba, Curazao y Bonaire, se pone en bacanería con los caquetíos, con la población, lo trata muy bien, dice, no, mira, ya el jefe Juan, él está muy pendiente de ustedes, vamos a ver si le ponemos aquí un ambulatorio. Estamos en una cancha, le vamos a hacer unas cositas. Empezaron a hacer su lobby, a estar frío con las tribus aborígenes de la zona. Y fíjate que Gonzalo de Sevilla hizo un gran trabajo porque ya tenía todo muy adelantado para que se llegara luego Juan de Ampíes e hicieran todas las diligencias. Pero ¿qué ocurre? Que llega un barco al mando de un carajo llamado Martín de Vaso Zavala. Y ocurre exactamente lo mismo que comentábamos en Cumaná. Empezó a capturar indios. Tal cual, bajo engaño y que mira, ven para enseñarte una vaina, vamos a buscar el cargador ahí en el barco. ¡Ay! Y o sea, wow, vengan que, a ver lo Cumaná, que... Cumaná, marisco, lo que pasó en Cumaná. O sea, que le decían que vamos a tener una fiesta en el barco, en el yate. Y tranquilas, muchachas, de aquí es un ratico. Venga a ver lo que yo tengo aquí. Entonces, quien el tipo no conforme se había llevado a una hija de Manaure. Ay. Del popular Manaure. Que además, el Manaure era el más pana de todos. O sea, él era la máxima autoridad, el máximo líder y además era el más panas. Era como el Viggo Mortensen máximo. Diablo. Qué pana es ese Manaure, de verdad. El sí, verdadero jefe de jefes. El verdadero Manaure. Entonces, oye, Manaure ahí dejó de ser Manaure. No fue muy Manaure que digamos, se molestó cómo se van a llevar a la hija mía y a los nietos míos. Pero estos aborígenes sí tuvieron la suerte que no tuvieron los de Cumaná. Claro, porque los mandaron a esa gente, la recogieron allí. Imagino que ese barco habrá parado en Santo Domingo donde estaba Ampíes. Exactamente. Exactamente. Y Ampíes, que era tan defensor de los indios esta vez de verdad, el carajo, al ver eso, él paró ese barco en seco. Devolvió a todos esos indios a su sitio y bueno, de esa forma logró evitar lo que pasaba siempre en Cumaná, que es que los indios se arrecharan y quemaran todo, porque cuando Ampíes llega, ¿cómo va a ser? ¿Y de dónde usted trae eso? No, esos son unos, ¿cómo? Esa es la hija de Manaure, tú te traíste a la hija de Manaure, Martín. Entonces bueno, ¿qué hace Juan de Ampíes para solucionar este peo? Fíjate, no solo le quita a los indígenas que traía en el barco, sino que arma una expedición con 58 hombres y su hijo, Juan de Ampíes Ávila. Ok. Y manda, mira, vaya para allá, le entrega a esa muchacha Manaure, Y bueno, le pido disculpas y que vamos a estar en Bacanería de nuevo. Y bueno, así sale esta expedición en una nave llamada la Gruesa Nao. Wow. Salen, sí, salen. Y bueno, cuando llegan allá, todo es risa y diversión. Coño, mija, verga, bienvenido a casa. No, vamos a matar un chivo aquí, no joda. Y bueno, todo se pone en Bacanería nuevamente. Los caquetíos están finos. Tú eres el hijo del viejo Ampie, coño, vale, un tipazo tu papá. Claro que sí. Y en este contexto, con esta gente, ellos arman el campamento en Todariquiva, que es el pueblo que tenían los caquetíos ahí donde vivía Manaure. Ellos se establecen precisamente entre Todariquiva y lo que llaman La Curiana, y es donde fundan Santa Ana de Coro el 26 de julio de 1527. Ah, o sea, que el como, día de Coro actualmente. Exactamente, que si se fijan, es muy interesante esto, porque nosotros hablamos de, por ejemplo, cómo en Cumaná fue traumático todo el proceso, cómo en Caracas hubo una guerra. Claro, una conspiración de indios contra los españoles. Exactamente. Pero aquí es una vaina totalmente como de buena fe y que, mira, coño, se llevaron al hijo tuyo, toma, aquí está. Nosotros venimos para acá, no vale, quédense aquí. Una armonía, un pedo, y que mira, nosotros vamos a ponerle nombre español a esto. ¿Está bien? Dale, vale. Wow, Santa Ana de Coro. Y sobre todo, o sea, que fue indios y españoles juntos. O sea, no fue una belicosidad. Sin pegarle a nadie. Sí, bueno, tal vez al que se llevó a los indígenas para allá Santo Domingo, pero... Exacto. O sea, no hubo esa cosa que... Bueno, también pasó en los Andes, o sea, en San Cristóbal y Mérida, hubo peo con los bailadores. Aquí no también. Tanto. Aquí fue como que, coño, acepta la disculpa, pero puedo fundar, queda México con los panas, puedo fundar esto, puedo ponerle este un nombre, coño, entonces sí puedo. Entonces esto se llama Santa Ana de Coro, pues. ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos a darle. Claro, y entonces todo, mira, todo una maravilla en la fundación de Coro. Juan de Ampíes, hijo, estaba ahí con los 58 hombres con que había llegado. Entiendo que él deja ahí un contingente, regresa y luego vuelve a venir con el papá en 1528. Pero es lo que, ahí regresamos un poquito a lo que tú comentabas, de que Carlos V necesitaba pagar unas deudas. Claro, porque Carlos V, el rey en ese momento de España, bueno, era Carlos V de Alemania, pero en España era Carlos III. Y digo que era Carlos III en España y en Quito, Alemania, porque bueno, en Alemania había llegado al poder como sacro emperador germánico. O sea, era el rey de... más allá de Alemania, porque eso era la actual Alemania, era una cosa que llegaba como hasta Italia, Bélgica, o sea, era un alto emperador de él. Pero él, para llegar a ese trono, tuvo que, como eran las cosas en la Alemania entonces, que era un montón de ducados, principados y cosas, tuvo que buscarse los apoyos de distintos soberanos. Y buscarse apoyos en esa época era básicamente mojar la mano a muchos, mojar la mano a unos, someter a otros y demás, y eso cuesta dinero. Y Carlos V resulta que tenía una deuda muy grande con unos banqueros de la zona de Augsburgo. Eso es, tengo entendido que por Bayer, zona bávara. Y esa gente le está diciendo como que, oye, Carlos, qué bueno que ya eres emperador, pero ¿y los cuartos? Mano, exacto. Tenemos cosas que pagar. ¿Y mi dinero? Exacto, mi dinero, panas, los míos. Es hora de que... De que me digas cómo vamos a resolver esto. Y bueno, pasaba que Carlos V, agobiado, empezó a ver el mapa de las posesiones que tenían en toda Europa y en América, y dijo como que, coño, tenemos aquí un territorio que es algo así como una provincia llamada Venezuela. Y le presentó a esos banqueros de Augsburgo ese territorio, y le dijo como que, oye, ustedes pueden administrar esto y no sé qué hacer con lo que encuentren por ahí. O sea, mientras tanto, o sea, le doy como una concesión hasta que pague la deuda. ¿Les parece? Yo te aseguro que ahí hay chivo de más. ¿Te interesa? Bueno, en realidad ellos están interesados mucho en los chivos, porque los europeos, precisamente los alemanes, entonces están muy impresionados con el tema del mito del dorado. O sea, al parecer como que Carlos V le vendió eso, como que allí había pila de oro, y entonces esos caras se le pusieron los ojos más que azules, se pusieron amarillos y dijeron como que está bien. Y esos panas, esa gente, eran nada más y nada menos que los Welser. Exactamente. Entonces, fíjate que mientras Carlos V o Carlos III estaba haciendo esta diligencia para pagar esa deuda, estaba el viejo Juan de Ampíes escribiendo a España para hacer una diligencia muy importante. Porque, ¿qué pasa? Dijimos que, que en julio de 1527 se funda Santa Ana de Coro, en armonía los españoles que llegaron con Juan de Ampíes hijo y los caquetíos que estaban ahí. Pero eso era, digamos, de boca, porque era un sitio o era un poblado que estaba, primero que ya existía, porque era un poblado de indios al que llegaron unos españoles, y segundo que no tenía lo que llaman la juridicidad. No vivían autoridades establecidas ahí de ningún tipo, solo ellos viviendo ahí ya. Entonces el viejo Ampíes está escribiendo, claro de que eso está ocurriendo, escribe a España y que mira, vamos a establecer, mándenme el permiso para establecer autoridades allá, alcalde ordinario y todo el asunto, un cabildo, una vaina. Una ciudad, con todas las áreas, con una plaza, cabildo, alcaldía, arzobispado. Exacto. Vamos a una vaina seria aquí. Entonces, él escribe, no recibe respuesta, pero se entera de que, mira, por ahí está caminando algo como de unos alemanes, oíste, que le van a dar esa. ¿Cómo va a ser? Y Juan de Ampíes el viejo vuelve a escribir, ojo, en septiembre, la negociación con los Welser se cerró en marzo, pero sabes que el tiempo de las comunicaciones era bastante largo en ese tiempo. O sea que Ampíes no sabía y el tipo está pidiendo vamos a hacer esto y después se entera y vuelve a escribir y dice, miren, no hagan eso, ya yo voy para allá y vamos a hacer una vaina fina. Uh-huh. Y tal cual se empuja para la costa de Venezuela, para la Santa Ana de Coro en ese momento, en el año 1528, un año después de que se le puso el nombre al pueblo, y ocurre un suceso bien interesante, Javier, y del que queda una prueba hasta el día de hoy. Fíjate esta vaina. En 1528 llega el viejo Ampíes allá a Coro, establece en su campamento, donde estaban en un principio entre Toda Arequipa y La Curiana, donde estaba Santa Ana de Coro. Y ahí se daría, mira, lo que sería el primer pacto diplomático en tierra firme de la historia. ¿Cómo es eso? Es el primer pacto diplomático que hubo. ¿Por qué? Porque ahí el padre Antonio Marino da una misa con toda la gente del pueblo, con los caciques, con todos los caciques de Manaure, con el pueblo caquetío, y con los 60 hombres que constaba la expedición con la que había llegado Ampíes antes, y hace una misa. Y allí es donde está, se sella esa unión entre esos españoles que llegaron y esos caquetíos. Ahí bautizan a Manaure. Ahí le ponen el nombre de Martín. El nombre. Wow. Sí, ahí lo comieron a don Martín Manaure. Y a otros. Caciques. Y a otros caciques de allí. Entonces ahí es como cuando se da ese pacto, digamos, de que sí, bueno, aquí vamos a estar todo tranquilo. Ojo, sin pegarle a nadie. Unidos en que Cristo. Es algo, o sea, una verdadera conversión masiva y pacífica. Mi hermano en Cristo. Era tal cual. Y que mira, mi hermano en Cristo, aquí vamos a vivir nosotros en todo. O sea, es como debió ser bien la conquista, pero lo que. O sea, es como la excepción de lo que fue la conquista en toda América. Tal cual. Exactamente. Sí, fue por la cruz, no por la espada. Entonces, ¿qué pasa? Para conmemorar esto o para sellar este pacto, digamos, se fabrica, o se, ese día se planta allí una cruz hecha de madera de cují, que los cujíes abundan allí en la zona. Claro, el cují es una planta desértica, eso abunda allá, pila en esa vaina. Exactamente, y con madera de cují plantan esa cruz, que sigue ahí hasta hoy, entiendo que es la Plaza Juan de Ampíes al día de hoy. Increíble, qué simbolismo. Y claro, y como esa misa se hizo el día de San Clemente, entonces la cruz de San Clemente. Y bueno, es patrimonio de la humanidad y todo el asunto, porque eso lleva ahí, hermano, desde, bueno, el año siguiente a la fundación de Coro. O sea, es una cosa que va para 500 años allá. O sea, pues el quinto centenario de Coro está próximo. O sea, faltan como 4 años. Y está esa cruz todavía ahí. Claro, entonces este más señor... Más que el chamán de Güero, imagina. Cuando llega allí, fíjate que se da este evento, pero ya la vaina estaba negociada con los alemanes. Claro, porque los alemanes estaban negociando, o sea, ya le dieron la concesión del gobierno de inflación de Venezuela. Eso se dan por una orden del día 27 de marzo de 1528. Pero claro, eso es una cosa que desde que la sellan a que llega a Venezuela, papá, tarda un tiempo. Y de hecho, ahí se excluía en esa orden, le iba a dar la exploración de Venezuela, pero le iba a encomendar lo demás, o sea, las islitas, a Juan de Ampíes. Sin embargo, okay, igual queda jodido, porque, o sea, le mandan eso, y resulta que llega a Aruba es un hombre llamado Enrique Alfinger, que era un alemán proveniente de Ulm, esto también es por acá, por Alemania, que era el representante de los Welser en las colonias. Y él llega allá con esa orden, se la entrega a Ampíes, y Ampíes, claro, al principio protestó, él vio como que, ¿cómo es la vaina? No, chico, pero él también pilló que estos alemanes venían apoyados por los españoles de la península, y bueno, hizo lo que le tocaba hacer, entregó eso en paz, porque ¿qué iba a hacer? O sea, se iba a poner a pelear para que lo terminen empalando. No, tenía que seguir viviendo. Exactamente. Cuando llega, fíjate que va Enrique, le avisa a Juan de Ampí que, mira, tiene que trabajar tu preaviso. Sí, algo le, así. Él trabaja su preaviso y llega Ambrosio el 24 de febrero de 1529. Ah, esa es otra cosa, que Enrique era solamente, digamos, con que el representante, el encargado de negocios de la casa Welser. Sin embargo, Enrique Alfinger era un empleado más al cual tenía que volver a Europa próximamente. Por esa razón es que se manda para allá a otro hombre también de la gente de los Welser, nada más que a su hermano Ambrosio Alfinger, para que sea el gobernador de la provincia. Entonces llega Ambrosio, coge como el testigo de la zona, y es este Ambrosio Alfinger el que hace como la fundación formal de la ciudad, o sea, es el que ya erige como que el planeta de la ciudad, manda a elegir un cabildo y a todas las autoridades que tocarían ahora sí. Oye, tú sabes que es esto, justo llegar aquí, es bien interesante también sobre la fundación de Coro, porque entre los mismos historiadores, estudiosos del asunto, hay, digamos, una controversia respecto a la fundación de Coro. Porque, por ejemplo, está Mario Briceño Peroso, por ejemplo, y otros más que plantean que, bueno, la fundación de Coro, como la comentamos hace un momento, tiene estas particularidades en donde este grupo de 60, de 58 españoles estaban en bacanería, en armonía, estaban bien unidos ahí con los caquetíos y no hubo necesidad de plantear como una juridicidad, un asunto de forma inmediata, porque ya ahí había un orden. El pueblo ya estaba hecho, o sea, nosotros llegamos aquí, lo que hicimos fue como ponerle el nombre a esto y está fino con los indígenas. Entonces, eso plantea la fundación de Coro de manera como que, mira, aquí no hacía falta esta formalidad porque ya ellos llegaron ahí, se establecieron y pretendían además habitar y echar raíces ahí. Claro, o sea, entonces, estaba como, digamos, la intención, y como diría ese dicho, la intención es lo que cuenta. Y también yo lo pongo por otra forma, que distinto a Cumaná o a Mérida, o sea, a Mérida tuvieron que moverla después de que la fundaron sí, una vez y bueno, todo aquel rollo. Cumaná, bueno, fueron varias veces porque cada rato pasaba los problemas con los indios y demás. Aquí hablamos de que Coro se fundó y como no hubo velocidad de los indios, o sea, esa vez no la quemaron 5 veces, no pasó nada de eso. O sea, hay como una continuidad desde que la fundaron hasta el día de hoy. O sea, no hubo esos inconvenientes. Ahí. Entonces es como que digamos, oye, desde que esa gente llegó allí, está fundada. Ya, lo demás, o sea, ya es como administración y ordenamiento, que eso ya es obra de Alfinger. Pero la fundación es de Juan de Ampíes. Ahí es donde entra el tema de la controversia, porque hay gente, por ejemplo, otro estudioso, como el hermano Nectario María, que él plantea que, mira, eso lo fundó Alfinger, y fíjate que él reúne una serie de relatos o de declaraciones de la época que coinciden todas en que, mira, ahí en donde queda Coro, no había, hasta la llegada de Alfinger, no había un pueblo de españoles. Ahí estaba el pueblo de los indios con 60 hombres que vinieron con Juan de Ampíes. Así coinciden 5 o 6 relatos que él dice. Entonces, por eso comenta de que, claro, eso no era un pueblo de españoles como tal. Alfinger es el que llega y dice, mira, aquí va a haber un cabildo, aquí va a haber un mapa de la ciudad, aquí va a haber todo eso. Pero, y esa es la controversia que hay, como que es fundada por esto, por el otro. Pero, separando las tareas, como dijo Javier, Bueno, muy formalmente el sitio donde está Coro y donde se le puso el nombre y tal fue en julio de 1527 por Juan de Ampíes. Alfinger hizo el asunto administrativo. Exacto, la formalidad. Y también Alfinger llegó y le cambió el nombre, pero como buen alemán, él dijo como que, ¿qué es eso de Coro? No, esto se va a llamar Neu-Augsburg. Nueva Augsburgo pasó a llamarse entonces. Así era Nueva Augsburgo que se empezó a llamar, sí, entonces. Sí, o sea, la provincia se empezó a llamar Nueva Augsburgo. Pero también pasaba que, como les había comentado antes, Alfinger y los alemanes en general, los Welser, eran loquitos por el oro. Pero llegan a Coro y lo que encuentran es arena y chivos. Entonces se ponen a pensar, oye, el dorado no es aquí, pero hay que seguir hacia el occidente. O sea, ¿qué habrá para el oeste? O sea, yo sé que por allá hay algo y coño, hay que buscar. Entonces, pero ellos decían como que, ajá, pero para ir al supuesto dorado hay como que fundar otras cosas. Entonces, como ellos dicen, oye. O sea, básicamente la historia de Coro está ligada a este Juan de Ampíes. Pero la historia de Ambrosio de Alfinger apenas está empezando. Porque este hombre derivará el nacimiento de otra importante ciudad. Que eso ya será para otro episodio. Es correcto, eso es correcto. Alfinger, bueno, hace las diligencias en Coro, las diligencias que, digamos, no le dio el tiempo de hacer Ampíes, porque habían las intenciones de hacerlas, de establecer autoridades y todo el asunto. Hace las diligencias, pero como dice Javier, su intención era, yo quiero mi cuarto, quiero mi dinero. No, no le dio tiempo, porque, o sea, Ampíes solamente estuvo, ¿qué?, 2 años en eso. 3 años, o sea, no fue que como que estuvo ahí largo rato, tipo Diego de Losada o esta gente así, no, o sea, estuvo muy poco tiempo allí y no le dio tanto chance de hacer lo que habría querido hacer. Exactamente, pero bueno, en el siguiente episodio nosotros le vamos a contar qué fue lo que pasó con la vida de Alfinger y cuál es esa otra ciudad que está ligada a la llegada de este señor aquí. Si a ti te gustó este episodio sobre Coro, sobre la fundación, diles, panas míos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, si nos están vacilando en YouTube, en el canal de Lara Farías Presenta, denle like. Su like es un gran regalo que nos dan en forma de aprecio. O comenten si tienen algún dato por ahí que quieran compartir, si tienen sugerencias para futuros episodios. Todo eso lo aceptamos. También, si no, digamos, si los están escuchando en las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y demás, bien pueden compartirlo para que otra gente se entere y lo vacile y coree con nosotros. Y también, si tienen algunas dudas para futuros episodios del Chance Amalmer, que próximamente volverá, pueden ir a la sección acá abajo de la descripción, allá hacer clic y seguir las instrucciones para hacer las preguntas para el Chance Amalmer. ¿Qué más por ahí, Dorian? No, bueno, eso es lo que hay. Nosotros vamos a seguir preparando ese material para Sayan Se Llama Elmer y también para el próximo episodio. Nos apoyan mucho compartiendo este contenido, si te lo vacilas, y bueno, dejando ahí tu comentario porque también los estamos leyendo. ¿Qué más por ahí tenemos? Nos escuchas en todas las plataformas digitales, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Vi que también en Spotify, los que nos vacilan en Spotify, ahora la gente puede dejar por ahí su comentario, su cosa, si quieren un episodio, sí. Entonces, bueno, se pueden llegar por ahí también. Y bueno, y también estamos en todos lados, maná. Usted pone el corito histórico en Google y le van a salir todos esos episodios y usted empieza a comerse la historia de la manera más divertida y sabrosa. Háblales ahí, panamita. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el episodio sobre la Fundación de Santa Ana de Coro. Me quité ya. Yeah.